Ariel Rojas, intendente de Tobay, ¿cómo te va? Muy bien, buen día para toda la audiencia. Bueno, el jueves das el mensaje en el Consejo Deliberante. ¿Qué planeas plantear? Bueno, en realidad siempre es un lindo momento para poder expresar en principio a los concejales, que son los principales protagonistas del evento, dado que es una sesión del Consejo lo que se hace público, y en esta ocasión es una buena oportunidad para trazar los ejes, las líneas por donde piensa ir la gestión que en este momento estamos llevando adelante. Por otro lado, y en otros momentos también es una oportunidad que se hace un repaso de lo andado y ahí estamos tratando de ver cómo podemos poner en palabras todo eso en un tiempo acorde para que la escucha sea interesante, ¿no? El repaso de lo andado en tu caso es corto porque no venís de una reelección como ha pasado con el gobernador o con otros intendentes. Asumiste el 10 de diciembre. ¿Con qué te encontraste que puedas decir más o menos lo que planeabas? ¿Alguna cosa mejor, otra no tan adelantada? Bueno, en principio con una situación un poco en algunas cuestiones esperadas y en otras por ahí nos asombra que en poco tiempo que estuvimos ajenos o afuera de lo que tiene que ver con la gestión puedan haber cambiado tanto, ¿no? O sea, y por ahí me refiero a situaciones que tienen que ver con comportamientos sociales, con conductas de la sociedad toda. Y bueno, obviamente que eso nos preocupa y nos ocupa para ver cómo encontramos nuevamente esos rumbos que nos hagan poder estar en una ciudad que nos podamos contener entre todos, que podamos encontrar soluciones, que podamos encontrar circuitos que funcionen. ¿A qué te referís exactamente? Situaciones que tengan que ver por problemas de convivencia, violencia. Con violencia, uh-huh. Con muchos casos que nos llegan en cuanto a situaciones de malestar con niños, con uh-huh. género, esos casos lamentablemente vienen en aumentando mucho, que obviamente también es un reflejo de lo que tiene que ver con la sociedad toda y en particular con la economía, que se traduce en distintos problemas y en eso merece una especial atención. Después lo que tiene que ver también con las cuestiones propias de un municipio que tiene por objeto brindar servicios a toda una comunidad que crece todos los días, que se extiende en territorio todos los días y que nunca tenés las herramientas como para, ni los recursos como para poder hacerlo. Pero bueno, por eso te digo, parte sabíamos y lo teníamos en cuenta, otras no. O sea, la verdad es que este contexto en el cual nos encontramos inmersos hasta el 19 de noviembre del año pasado, pensamos que podía ser otro. Y nos tocó el que estamos viviendo y bueno, aquí estamos tratando de encontrar las mejores herramientas y tratando de encontrar caminos de solución para lo mejor para todos. Ese contexto, vos bien decís, el 19 de noviembre fue un parteaguas, la sociedad elegía ir para un lado, seguir más o menos como se estaba o ir para la elección que fue. Aún con la campaña que hizo, ¿imaginabas que el gobierno de Milei iba a hacer las cosas que está haciendo, sus tonos, la propia conducta presidencial, no solo en su actividad oficial, sino en redes sociales, todo este clima que está generando, o te sorprendió? Nos imaginamos, pero no tanto. O sea, nos imaginamos y advertimos las situaciones que creíamos lógico y normales desde las ideologías o de los accionares normales, ¿no? Decir, bueno, a ver, nosotros proponemos un camino para la economía, un salir de una inflación, pero que contenga a todos, con cuidados, ellos no. Bueno, un montón de estas situaciones que sí eran previsibles y nos cansamos de poder advertirlo, obviamente, y respeto la decisión de la mayoría de la sociedad que eligió otra cosa. Lo que no me imaginé que íbamos a tener un presidente que pase 2 o 3 horas al día dedicándose a las redes sociales o que le conteste a los gobernadores por chat de redes sociales, y mucho menos que se ría de personas o que sea irrespetuoso con personas públicas que por más que sea el presidente de la nación no le da ningún derecho a llevarlas adelante, ¿no? Entonces esa parte la verdad que no la podía tener en cuenta. Y en ese contexto, ¿cuál crees que es el rol, y además cuál puede ser el rol, que es otra cosa, de la dirigencia del peronismo, de las intendencias, de las gobernaciones, de la estructura partidaria a nivel nacional, y si te parece que está a la altura de la circunstancia en este momento? Mira, yo creo que todos estamos de alguna manera un poco choqueados y tratando de ver cuál es la mejor solución para esto que sabemos que es un problema. Yo creo que muchos, inclusive de los que lo eligieron, creo que hoy por hoy están reconociendo que estamos en un problema al estar gobernados o presididos por una persona que no sé si entiende bien cuál es su rol, o no sé si le preocupa qué es lo que sucede en el interior del país, por ejemplo, porque la verdad es que la forma y el trato que tiene para con los gobernadores es de una persona que no entiende el armado o la estructura que la Constitución marca para la relación entre distintos niveles de Estado, ¿no? Llámese provincias, municipios. Entonces, creo que todo eso hace a que, como fuerza política que somos, el peronismo, de alguna manera también está por un lado tratando de ser respetuoso de la decisión que eligió la mayoría de la sociedad, y por otro lado tratando de ver cómo, con las herramientas que tenemos, con los votos en el Congreso y con los representantes, senadores, diputados, de alguna manera defendemos las conquistas logradas, defendemos los derechos de los trabajadores, de los más vulnerables, pero nos encontramos ante esta situación en donde tampoco le importa mucho el Congreso. Entonces pretende un gobierno por decreto, pretende un gobierno en el cual lo que diga chistosamente en un medio de comunicación sea lo que haya que llevar adelante sin tener la letra o sin tener la legalidad de una normativa. La verdad es que es muy difícil de poder describirlo, y sobre todo para quienes tenemos responsabilidades de gobierno como los intendentes o los gobernadores, se hace muy, muy, pero muy difícil, ¿no? Uh-huh. En el caso puntual de la municipalidad de Toay, ¿tenés una cuenta de qué ha dejado de ingresarle a partir del ajuste, que además recién está empezando, ¿no? Van 80 días y pico de gobierno. Es decir, ¿en qué los impacta directamente los recortes que se están provocando a partir de la vigencia del DNU o de medidas discrecionales, en este caso no para repartir, sino para ajustar? Mira, creo en absolutamente todo lo que se nos ocurra. A ver, el municipio es el último eslabón de un Estado que justamente, o sea, tenemos la responsabilidad de estar cerca de la gente y por otro lado administrarnos con lo que podemos. Entonces, desde el aumento de los combustibles que nos impacta de lleno a la hora de tener que salir a prestar los servicios con el aumento diario, pasando por las demandas sociales crecientes producto de la caída del poder adquisitivo y del mayor nivel de desocupación que se va dando día tras día. Si a eso le sumamos que los aumentos en las tarifas implican de que la gente se tenga que restringir cada vez más, que algunos no puedan llegar a sostenerlo, bueno, llega un momento en donde el Estado no puede cubrir toda esa demanda porque por otro lado no tenés ingresos. Digo, esta persona que no puede pagar la luz difícilmente pague los impuestos, y dentro de los impuestos los municipios lo que recaudamos son tasas por prestaciones de servicios. Entonces es lógico y entendible que alguien primero tenga que comer y vestirse para luego poder pagar los impuestos. Lo primero que se deja de pagar son los impuestos y los más cercanos. Si a eso le sumamos que lo que se recibe a nivel provincial, coparticipado, la famosa coparticipación, también se ve disminuida porque la provincia, en este caso de La Pampa, está recibiendo menos que en otros momentos, producto también de la recesión o la llamada estanflación. Entonces, es un momento en donde la crisis se va agudizando día a día, en donde no tenemos muchas maneras de encontrarle solución que no sea la de ver cómo nos amuchamos y empezamos a encontrar ideas entre todos que nos permitan salir rápido de este difícil momento. Lo difícil es, o lo preocupante, es que tampoco sabemos cuánto va a ser el momento, porque no sabemos si es 15 días, un mes, dos meses. O 15 años. O 15 años. Entonces, al no tener certeza, al tener una persona que a simple vista se ve que no tiene sensibilidad social, que no le interesan ni los jubilados, ni los discapacitados, ni las personas con mayor vulnerabilidad social, bueno, la verdad es que es sumamente preocupante, ¿no? Ariel, ¿en qué porcentaje está el pago de tasas en la municipalidad? Mira, normalmente veníamos por arriba del 50% y ya notamos que viene en franca... ¿50? El 50%. Es poco ya de por sí, ¿no? Es poco y viene en franca caída, ¿no? Es preocupante. Y por sobre todas las cosas, a ver, yo charlo y trato de hacerle entender a la gente, porque la verdad es que, a ver, nosotros también aumentamos las tasas. Sí, claro. Y entonces, por ahí escuchaba alguna crítica, y sí, pero el municipio también, y sí, nosotros las aumentamos porque no nos queda otra. O sea, a ver, nosotros... La composición del costo de las tasas tiene que ver con la carga horaria, o sea, la carga salarial, con los insumos que se necesitan para prestar el servicio. Al aumentarse los combustibles, no nos queda otra que trasladar el aumento para ver si podemos sostenerlo. Evidentemente, no lo estamos pudiendo sostener, porque todos sabemos, más allá del combustible, como... algo que lo más normal de entender, pero repuestos, cubiertas, las distintas situaciones que tienen que ver con un parque automotor de un municipio que es grande, o sea, no sé, se rompe una motoniveladora, se rompe una pala, y es mucha la plata que se necesita para volver a ponerla en condiciones, y por otro lado es muy difícil de poder juntarla. Escuchaste, supongo, el mensaje del gobernador, por supuesto. Sí, por supuesto, estuvimos presentes. ¿Qué mirada tenés de esta idea de crear lo que llama un aporte solidario obligatorio? Porque parece ser que está prohibida la palabra impuesto en el lenguaje político hoy en día. Es mala palabra decir impuesto cuando en realidad las sociedades viven de los impuestos, porque si no es imposible que un Estado se sostenga. Pero bueno, el gobierno le llama aporte solidario obligatorio. ¿Qué mirada tenés sobre los sectores a los que alcanzaría y demás? Mirá, hoy, bueno, creo que en la mañana de hoy se iban a dar los detalles. Va a ser a la tarde. En principio, el título o lo que esbozó el gobernador se entiende desde esta mirada, ¿no? De que hay una cuestión que tenemos que tratar de garantizar, que tiene que ver con ver cómo llegamos a cubrir la necesidad alimentaria de los más vulnerables, y esa es la principal preocupación del gobernador. Por eso las distintas herramientas, los distintos programas que pone en ejecución, y a esos programas hay que financiarlos, y por eso este impuesto, que veremos hoy a la tarde cuáles son los alcances del mismo, pero creo que esto va a continuar. O sea, a ver, no de esto seguir así, hoy por hoy un jubilado, o sea, no llega a comer todos los días, o sea, no puede comprar sus remedios. Recién vengo de tener una reunión con el director de discapacidad y bueno, es muy preocupante. Cerraron la agencia, o sea, Nacional de Discapacidad, dejaron afuera, más allá de dejar sin trabajo un montón de gente. Sí, cierran, 160 personas en ese caso, y además, claro. Además, todos los expedientes, todo lo que significa que queda a la deriva, con lo que implica las necesidades de esas personas, ¿no? Esto, ya te digo, es muy similar a los que nos pasó en el gobierno de Macri, Pero agravado, profundizado, con mucha más brutalidad, con mucha más insensibilidad, y bueno, las recetas parecen calcadas, ¿no? Uh-huh. Ariel Rojas, gracias por estar acá en Radio Kermés. Por supuesto que si querés agregar algo más o algún tema que no planteamos y por ahí te interesaba comentar, está abierto el micrófono. Bueno, en principio, tratar de llegar a todos los vecinos y vecinas de Toay, para que podamos entender de que esta crisis profunda en la cual estamos inmersos, tenemos que salir todos juntos. Esa es nuestra mirada y esa es nuestra intención, y para eso vamos a trabajar. Ahora no vale solo con el esfuerzo de un intendente o de un equipo de trabajo, sino creo que en principio todos tenemos que tomar conciencia del momento que estamos atravesando y ver desde cada uno de nuestros lugares, como vecinos de una sociedad, podemos contribuir para paliar esta difícil situación. Comenzaron las clases el viernes. Hoy tenemos nuevamente un paro nacional, o sea, producto también de esto que nos sucede, ¿no? Fondos del nivel nacional que tendrían que llegar directamente para los docentes que no llegan. Un esfuerzo de nuestro gobernador por tratar de cubrir todo lo que el gobierno nacional deja de aportarnos. Digo, acá en Toay se está llevando adelante un plan Procrear que contempla 270 viviendas que estaba parado, que el gobernador felizmente para nosotros anunció el otro día que iba a buscar los mecanismos para poder continuar su obra, pero eso implica gente en la calle, implica gente con necesidades, implica malestar, mal humor, necesidades. Y es ahí donde yo creo que nos necesitamos todos en principio para comprender que hay gente que no le está pasando bien, que hay otra que dentro de unos días va a estar en esa situación porque la economía informal está rota totalmente, y que entonces necesitamos encontrar puntos de encuentro, necesitamos mucho de la tolerancia, de la paciencia. Y ahí nos va a encontrar a nosotros tratando de administrar de la mejor forma posible para poder contener lo mejor que podamos en conjunto con un gobernador y con un gobierno provincial que por suerte tiene los mismos ideales, los mismos principios y las mismas prioridades que las que tenemos nosotros. Pero necesitamos de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Toay para entender la situación y poner lo mejor de sí para salir adelante. Con lo cual, los invito como cada día a seguir siendo parte de esta comunidad. El jueves a las 20, como comenzamos la nota, vamos a estar en el Consejo Deliberante haciendo la apertura de las sesiones ordinarias. Estamos tratando de encontrar cuáles son las pautas las distintas directrices que por ahí mejor le pueden servir a la sociedad para entender por dónde va la gestión. Pero lo fundamental es esto, saber que en el municipio de Toay, más allá de todo lo que se habla de la casta, de los funcionarios, de la política, tenemos vecinos de Toay que somos personas comunes, que nacimos aquí, que nos ven todos los días, que tenemos la responsabilidad de gobernar, que tenemos la responsabilidad de llegar a los sectores más necesitados, que tenemos la responsabilidad de seguir haciendo de Toay un pueblo que se desarrolle, que siga creciendo, y nosotros queremos hacerlo con todos adentro, que no nos quede nadie en el camino, y por eso la invitación es para que lo hagamos todos juntos. Gracias de vuelta. Muchas gracias a ustedes. Ariel Rojas, intendente de Toay, pasó por Radiocracia.